Estás escuchando Rock and Pop. Arrancamos con todo el glamour que nos caracteriza acá en Club Atlético Buenas Personas. Les queremos mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Natalia López desde el populoso. ¿Puede ser populoso Chijra o no? Sí. Medio populoso. Cortaron la luz, así que está Chijra Oscuras. Le mandamos un beso, que está ahí entonces escuchándonos populoso. Con Almendra y Amparo. Y también a Aye de Salta, que siempre nos escucha. Está agitando que nos escuchen ahí la gente de Salta. Buenísimo. Un saludo también para ellos, para ellas. Y toda la gente que nos manda mensajes para la sección que vamos a presentar ya mismo, por eso... Y hablando de... Tengo un mensaje aquí, manda en WhatsApp, y bueno, no lo chequeé antes, no sé. Tenés listo el botón de mute. Dale, ahí va. Che, no sé si se pueden pedir temas para eso, para que vuelvan los lentos... Pero tírense el de Brian Ferry, Slave to Love. Temón, para apretar ahí bien fuerte, agarrada la cintura. Me encanta esa voz. Esa pronunciación en inglés. Néstor muy se buen, está soltando. Muy buen swing el sábado. Sí, Néstor, se está soltando. Sí, tenemos que salir más seguido con Néstor. Lo queremos así mucho. Así es. Lo queremos sí. mucho. Bailó estuvimos bastante bien, ¿no? Disfrutando una buena noche. Y lo vi cantando en inglés al lado tuyo en un momento, sí. agitando ahí. Bien, bueno, vamos a agregar esa canción a lentos. Que va, lo va, bajé, más lo tengo acá. Ya. Bien, sí, bien, perfecto. Sí, sí. Es verdad que te la dejó anotada antes de irse y por la duda te mandó mi WhatsApp. Sí. Si quieren hacer como Néstor y mandarnos un mensaje de audio o de texto, 388-570-7270 es el número de la radio del WhatsApp. O si no, pueden también vernos y escucharnos en la página www.rockandpopjujuy.com. La página es nueva, hay noticias. Y un poco en medio de la página hay un banner que dice escuchando en vivo o mirándonos en vivo. Cualquiera de las dos opciones no van a poder escuchar y en una no van a poder ver. Claro, tal cual. Así que estamos a full acá en Club Atlético Buenas Personas. Está sentado Pablo Eduardo Contreras porque llegó el momento de su sección. Cine y otras hierbas. Sobre todo lo último. Sí, sí, vamos a ir muy directo, muy agrando, visceral. Películas visceral, chotas, así, visceral directamente. Mal. Porque basta de hacernos los copados, superados. Sí. Todos vieron alguna película, o siguen viendo, o les encanta ver películas, así que son mucho. Tremendas, digamos. Y debatíamos, ¿no? Eso para, a ver, vamos a dejar. Seguramente para David, lo que él considera películas chotas, capaz que para mí no. Claro, capaz que para Pablo no, capaz que para Carly sí. Por ahí no lo sé. Lo que Carly no sé. Considera película chota, capaz que para David no, que para mí tampoco, que para Pablo sí. Claro, es todo totalmente es muy subjetivo. Y también... Para vos, Pablo, querido, déjame que te haga una pregunta antes de que arranque de lleno con este análisis que tenés pensado. Un análisis profundo. La verdad que lo pensaste ¿qué mucho, ¿qué tiene ¿no? que tener una película para vos, para que te atrape y que no sea chota, básicamente? Claro, para que sea todo lo contrario. Y lo importante es que, ¿cómo te podría decir? Hay no sé. Una forma de, si te gusta lo que está contando la película, o cómo cuenta la película, o por ahí un detalle técnico, por así decirlo, te fascinó la escena esa, o cómo la cuenta. Y también otra cosa importante para mí es, en el momento justo de tu vida que llega, las películas por ahí las ves ahora y decís, mierda, yo veía esto antes. Es un momento, digamos, te atrapa por una situación particular, como todo, digamos. Tirate un ejemplo de película que te haya atrapado y que vos sepas que es chota, pero que llegó en ese momento que vos digas, es chota, sí, pero bueno, me llegó por X razón. Hoy uno de los comentarios que querían que destrocemos una película que a mí me gusta, no me fascina, pero me gusta, y vi el corto del que salí, me gusta más todavía, es Napoleon Dynamite, vamos a hablar, acabamos de perder sí, un proveedor. Está buena, está buena. Carlos Cortés de Muña mandó mensajes. Porque la gente estuvo opinando desde la tarde, ya vamos a leer los mensajes, que adelantándonos de que íbamos a tener esta sección hoy, Carlos de Muña nos tiró... Maten a Napoleon Dynamite. Sí. Tanto la película como la serie está buena. La serie no la vi, la animada. Es graciosa, es linda. No la vi. El corto del que sale, Napoleon Dynamite, está muy bueno. Sí, sí. Napoleon. Eso me pasó a mí, digamos. Evoló. No, espera. Contame un poquito de qué se trata, porque no tengo idea de qué están hablando, queridísimos. Son inadaptados, digamos, todos inadaptados, escolares. Imagínate un pelirrojo boludo que hace cosas locas. Algo así. Así, tal cual, tal cual. El amigo, bueno, todos son personajes loser que tienen una aventura, digamos. Somos nosotros, boludo. Eso es lo que yo digo. Ese momento de la vida que yo vi Napoleon Dynamite y decía, ah, mirá, la venganza de los nerds. Es como Superbad. Claro. Tiene cuestiones, eso es lo lindo, sí. Digamos. Son todos los inadaptados de la escuela. Así que y todo. Carlos no se ganó su pizza en Muña. Su propia pizza. Su propia pizza en Muña. Davicho, ¿tenés ahí los mensajes que la gente nos fue mandando? No. Búscalo. Carly, ahora los busco. ¿Cuál es tu para película? Para vos, ¿qué tiene que tener una película para que te atrape de movida? Sin importar que después diga, es muy chota, pero la pasé 2 horas bien. Por ejemplo, no lo estuve pensando, la verdad que no hice los deberes, pero me gusta mucho Quentin Tarantino, por ejemplo. Ajá. Entonces yo voy a ver una peli de Quentin Tarantino que se imaginarán que tienen ciertas cosas en común, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y eso me gusta, por ejemplo. Y algo no son chotas, en cierta obviamente. Época de mi vida también, ¿no? Porque hay veces que no tengo ganas de ver una de Tarantino, pero me gusta igual. Me gusta casi siempre. ¿Pero las consideras chotas? No. No chotas. ¿Ninguna? No. No sé si vi todas igual, pero no. Pero Jackie Brown está media floja a comparación de toda la demás. ¿Cuál? Jackie Brown. Pero claro, yo no vi los Hateful Eight, pero me dijeron, hay gente que la odia, hay gente que la ama, no la vi, no puedo hablar. Claro, como se hace larga, pero está buena. La mayoría se hace larga. La mayoría. Sí, porque viste que le gusta. Y... ¿Le gustan los diálogos? Sí, los diálogos. Son buenísimos. Los diálogos son muy buenos. Sí, no, y además doble sentido, loco. Sí. ¿Y alguna chota? Por eso te decía, no hice los deberes. Pero alguna debes tener en tu memoria. Sí. Bueno, tiraba, viste, en Piedra Libre, que coincidimos con Gianni, con el negro, a quien le mando un beso. El tema de cómo era un argentino suelto en Nueva York. Un argentino de Nueva York. Ese, con Franchella y Natalia Oreiro, que que ordenan los relojes, viste, así como... parece chota, y eso que yo lo rebanco al cine argentino y sobre todo a Franchella. Sí, pero esa me pareció chota, la verdad. Tal vez también un momento en la vida en la que, por ejemplo, vos ves, estás ahí con todas las hormonas adolescentes, ¿no es cierto? Y vos ves una peli tirando a emocional, así decís, esto es una cagada. A mí me pasó de ver una que es coproducción mexicana y yankee, que se llama Yo no te amo, de un pibito que entra al mar y queda sordo porque tuvo como un shock emocional, no sé qué. Después conoce a la hermanastra de un amigo que se está por casar, que es yankee, y como que al estar en contacto con la piba, él comienza a sentir... pero re emotivo, sonido. Digamos. Es malísima la película, lleno de golpes bajos, muy chota, pero me divierte verla. ¿Quién no se olvida? A mí hay una que es muy chota, pero me divierte verla mucho, o sea, mi película, si la pasan yo la veo, esta es la de Las Rubias. No. ¿Cómo se llama? ¿Que se hace legalmente rubia? No, legalmente rubia. Algo de la chica, a ver, la vamos la rubia no sé cuándo. Justo iba a decir. Muy buena peli. De pelis emocionales mexicana, yo sí me acuerdo de Amarte Duele. No, Amarte Duele es un peliculón. Pero yo me acuerdo, así, vos tenías. Doña, pero vos tenés 13, 14 años y sufrí como perro, así. Es tremenda. Justo en el momento. En la etapa justa para ver esas películas. Creo que es Legalmente Rubia la que yo digo. No, Legalmente Rubia es con Reese Witherspoon, es otra. Sí. Estas son dos rubias. Mira, ¿dónde están las rubias? ¿Dónde están las rubias? Estoy buscando la película como negros que se hacen pasar por rubias. Y me tira la peli exacta. Ah, no, ya sé cuál es esa. No, chica blanca con traseros negros. Pésimo el nombre. ¿Esa es la que vos decís? No, la que yo digo es la que es legalmente rubia, que es la abogada. El perrito y... Bueno, me parece que alguien comentó esa, a ver, déjame que busque, porque ya estábamos agitando. Mira cómo te sube la cortina. Después ese cambio me encanta. acá tengo, subimos la foto de la película, anticipando, subimos la foto de la sección del negro que se hace pasar por bebé, que es pésima, que esa ya no hay con qué darle. Y acá comenta, ¿no? Natalia López dice, El Hilo Rojo, no la vi, pero debe ser muy chota, más con esos actores. Si no la viste, no vale. Argentina, La China Suárez y ¿Cómo se llama el pibe? Chileno. Vicuña. Y debe ser Esteban Lamote, porque Esteban Lamote está actuando en todas las películas. En esa peli le mete los cuernos a Pampita, ¿o no? Sí, está con todo el putero encima. Sí, pelichota, sí, yo la banco. No la vi, pero pelichota. No sé. Astronela Pepper, nuestra amiga, dice la de Franchella, que es enano, corazón de león. Está muy mala. Yo tenía fe, pero a mí más o menos. Sí, es que Franchella es muy bueno. Franchella puede hacer películas chotas, pero te cae tan bien que... Eso bueno, es muy veamos la de Brigada Cola. Brigada Cola. Dice Assassin's Creed, me soplan por acá. Uy. Está buena Assassin's Creed. No es lo que yo esperaba, pero se deja ver. Mirá, tengo un amigo acá, Federico Sombori, me dice la de Dragon Ball Z. Traición a la infancia. La Dragon Ball Z es malísima. Traición a la infancia. No tengo la película. Sí. Después hay varias películas, pero son de la serie también. Claro, es tan buena. Con gente. Nunca tendría que haber salido una película así. Traición a todos. Todo. Pau Morales dice Crepúsculo. No importa cuál de todos, porque todas son chotas, así que coincidimos. Yo tengo un amigo que es fanático, ojo, ¿eh? No, no. Te mando un saludo. Chota. El otro día le di una oportunidad a una de las de Crepúsculo, no sé a cuál. ¿Y? La enganchamos la noche, tarde, ahí, allá en Lozano, lluvia, viste, que no hace nada. La vi entera. No, pero eso te predispone a que digas, bueno, está bueno. Claro, sí, no había nada. ¿Puedo saber ¿Te gustó? Noche. Ah, bueno. Che, vos sabés que a mí me pasó una vez de, ¿viste esas películas que vienen cinco en una? Sí. Una vez voy y decía Chica Blanca contra Cero Negro 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y cuáles eran? Yo me ilusioné y solamente hay una. Por eso me clavaron con otras cuatro. ¿Y que estaba no. buena? No, no eran cuatro. De cualquier rubia, sí. No las vi. Ah, porque... vos querías de negro que se haga pasar por rubio. Después nada. Florencia Nieva comenta, es una de las más bizarras y pone el tráiler de Superstar. Está buena, Superstar. Ah, está bueno, buena, eso está es, esa es una de las pelis que podría ser chota, yo, bizarra, me pero gusta. Pero que está buscada bizarra. Gusta. La pero bizarra, a mí la nunca buscado, me gustó claro. ese tipo bueno, de pelis. Me gustó la Chica Blanca contra el negro, imagínate. Acá tenemos dos mensajes. Dice, hola chicos, ¿qué tal un temita de los espíritus? Negro chico, temón. Bueno, es un mensaje de hace 1000 años. Ahora dice... Es más, acá sí dice, sonó negro chico. Sí, temonazo. Acá dice, las de Steven Seagal son chotas, todas, dice. No, yo soy más Van Damme. A Steven Seagal, a Chuck Norris y a Van Damme tira acá también se lo toca. Y tira muchas caquitas. Seagal es un queso, Seagal es un aburrido. Solo Seagal es aburrido, iconos, cara de malo. Con muchas caquitas, eso tira. Acá hay gente que defiende mucho a Superstar. Sí, está buena. Está buena. Dynamite, no vamos a volver porque tenemos que terminar. Después Andrea Barro, disculpame, comenta Legalmente Rubia. Es rechota, pero no la puedo dejar de ver. La 50 Sombras de Grey nos menciona. Sí, acá, 50 Sombras de Grey. No la vi, pero no la vería tampoco. Hay películas ya de entrada que deben ser chotas, entonces. Te la ahorras. No, sí, yo hay muchas le di oportunidad. ¿Hay películas chotas de terror? Sí. Yo me compré el otro día en la terminal en esas 5 por una cine de terror peruano. Y malísimas todas. ¿Me podés tirar un nombre? La Cholita Endemoniada, algo así. La malísima. Y era la más producida, digamos. No, y también hay uno va con bajas expectativas y termina siendo un golazo. Yo cuando vi Black Sheep, no le podía creer lo pero bueno ponele, ¿cómo Black se Sheep? Llaman estas películas donde supuestamente filman y. Se mueven las tipo cosas. Documentales. Tipo falso documental o. ¿Cómo se llama ese donde se cae y le la sale que los mocos? El moco. Sí. Ah, tipo Blair Witch. Blair Witch está buena. Blair Witch está buena, ¿no? A mí me gusta. No, está buena. ¿Vos viste? No, está re sí, buena. La vi tres veces. ¿Viste la 5? Para entenderla. Después acá nuestra amiga Yanira Goyechea, contestando a la pregunta, ¿qué película chota te gusta? Hola, chicos, lo escucho medio cortado, pero va, ¿eh? Bien, gracias. Bien. Buena película. No vi esa película. Miguel Gutiérrez, el querido doctor Miguelius. Miguelius. Le mandamos un saludo. Dice... Esperando la Carroza 2 es una porga. Traición al original. No, no está bueno. No, no está bueno, coincido, pero sigo, traición, sí. traición. No, sí. no está bueno. Porque la 1 es una maravilla. La 1 es como parece un poco de ahí guita. Ahí tenés pisadores. Yanina Goyechea dice, me embola educando a papá. ¿Cuál es educando a papá? No sabemos. Una con ¿cuál es el otro? No, el... El otro que día... no es Ben Stiller, Adam Sandler. No, hay que hacer un párrafo aparte a todas las películas de Adam Sandler que son una más moco que la otra. Hay una que es muy buena, ojo, hay una que es muy buena. Hay tres que están buenas de Adam Sandler. El otro día, Punch Drunk Love. Mi hijo me regaló una película que se llamaba Mi papá es un gato, todavía no está sé por muy qué. Buena, es con Kevin Spacey. Ah, weón. Andate, cariño. Tengo una. A ver. No es con Adam, creo que es Adam Sandler también, ojalá que sea, pero que no es peli. Es Two and a Half Men. Charlie Sheen. No, pero cuando se va Charlie Sheen. Ahí bajó el programa. Ese. No me gustó, malísimo. Bueno, Natalia López, peli muchota, la segunda son negra ahí. Ada por accidente, dice el doctor Miguelios. Adam. Cuando la vi sentí que perdía 2 horas de mi vida. Con La Roca. Mira, hay una un comentario muy gracioso de Netflix que vi el otro día en internet. Le pongo 5 estrellas a esta película aunque merezca una. ¿Por qué? Porque si yo perdí 2 horas, vos también. Mira, así estamos en el mundo. Miguel Gutiérrez sigue comentando. El otro día vi Día de la Independencia 2, decepción total, un bodrio. Hay acá películas que uno va al cine. Sí, yo fui a ver Día de la Independencia 2 al cine. La pasé muy bien porque es todo lo que uno se puede esperar de ese tipo de películas. Sí, Will Smith. ¿Qué sé yo? Fui a ver Los Bañeros Locos 5. Al cine. Ángelo Juan dice, aguante, papá se volvió loca. Chotísima, lejos, pero divertida. Acá dice, las primeras de Adam Sandler. Él vende películas, justamente. Sí. Las primeras de Adam Sandler. Hoy tengo la lengua para tricky. Están buenas las primeras de Adam Sandler. Guacala y un montón de A. ¿Quién? Que ahora justo le estoy preguntando porque no me parece. ¿Cómo se llama esta película del negro también? Tiene obsesión. Te calientan, ¿no? Sí, donde se disfraza de la abuela. ¿Cómo se llama? Mi abuela es un peligro. Mi abuela es un peligro. Tirando por ahí. No, bueno, toda la Eddie Murphy. Hay una que entra en el rango chotísima, la del Eddie Murphy, que él es una nave. Ah, y adentro hay muchos Eddie Murphy. Ah, sí, es malísimo. Él, después de la del África, pegó un pum para abajo. Así. Martín Flores comenta también, hay una película argentina, una de las tantas malas, que es muy chota. No. Se llama Showroom, es con Diego Peretti. No, el otro día en Netflix estaba por ver y películas malas y de todos los países, digamos. Hay películas inglesas malas, hay películas malas. Acordate, pásame el DVD de películas de terror peruana, por favor. Sí, eso. La película de Google, ¿alguien la vio? ¿De qué? De Google. No. Esta, se llaman Los Pasantes, creo que se llama. Owen Wilson y el otro que es un queso. Es malísima. Pero el otro es un queso. Hay muchas películas malas. Acá Nati dice, era la que decía de Adam Sandler, la de Steven Seagal también, le da a Van Damme, que aunque se abra de 180... Van Damme conquistó al mundo con una guacha piola. Muy bueno el programa, chicos, dice, gracias, Nati. Un besito. ¿Qué te iba a decir? Adam Sandler tiene 3 películas buenas. Que Punch It Up, que es la mejor. Embriagado de Amor, la que hace con Drew Barrymore. 500 citas con ella, 50 como si fuera la primera vez. Y una cuando ellos eran chiquitos, se llama creo que Mis 15. Mi primer beso. Qué linda. Por favor, Nati, busca en Torrent Mi primer beso, que esta noche la vemos. ¿Le has dicho alguna más chota que te haya quedado en el tintero? Alguna de negro. Alguna de negro. Creo que esas son todas las que vio. No vi más. No, tiene buenas pelis. ¿Le has dicho Tropa de Elite, por ejemplo? Sí, muy buena. A mí me gustan las religiosas. Vos sabés que yo no me escucho. Puede ser que tenga mal tu cosito porque acá salís bien. El cosito de la oreja. En fin, hay muchísimas películas chotas y hoy en día uno llega al cine buscando justamente películas chotas, por así decirlo. Uno busca diversión. Entre ir a ver Los Vengadores 2 y Moonlight, uno va a ver Los Vengadores 2 muchas veces. Claro. Después Moonlight la puede ver en su casa tranquilamente. Hay películas chotas por todos lados. Pero con decirte que el fin de semana pude ver alguna de esas pelis que pasan en la tele. Y todavía no pude ver Deadpool. Y siempre que la ponía me dormía a la película. Pero vos querías hacer una reflexión ya le hicimos medio adelante, pero digo, lo importante es que te genere algo, que te quede de la película, digamos, aunque sea ese mal gustito de haber dicho perdí 2 horas, pero te generó algo. Y si es lo que quiso hacer el, digamos, el que la creó, no importa, lo importante es que te generó algo a vos, ya sea porque la historia está buena, ya sea porque no, ya sea porque una parte te gustó mucho o no. Pero eso es lo importante, digamos. David, yo tengo una duda. Vos cuando ves la película del negro, ¿te reís o no te reís? Siempre me río cuando veo esas películas. ¿Pero así, a más no poder? ¿O esa risa como que jajaja? Ja, ja. Son películas que te acompañan, uno ya no le presta tanta atención, mirá, digamos. Uno puede ya cocinar. Ya se saben los diálogos. Claro, vos estás cocinando, limpiando y subí el volumen de la película. Tenés una rutina, claro, con esa película. Digamos. Está bueno, ¿eh? Es una buena reflexión. Sí, bueno. Te acompañan. Mirá qué bueno lo que acaba de decir. Las películas te acompañan. Sí, ¿es cierto? Oh, qué lindo. Me gusta eso. Es más, la tengo rayada, así que estoy pensando comprármela de nuevo. Están sorteando 5 películas. Puede ser que me llevo las 5, le pido a Juan las 5 del negro. Y 2 de las rubias con trasero negro. Le mandamos un saludo a Yanni Yañez de Cuyaya, que nos está escuchando, mi prima, le mandamos un beso. Beso, prima. Nos vamos a una pausa, me estaba haciendo seña mi primo querido. Puede ser. Vamos a escuchar 2 canciones hermosas, ¿no? Una que me tiró Carly de La Vela Puerca con... Con Cayó la Cabra, cayó y aprovecho cabra. Para dedicárselo a la gente de Asustando la Chola. Ya van a estar ahí, una murga uruguaya aquí en Jujuy, Asustando la Chola, guarda que se ¿Cuántos uruguayos hay? Ninguno, creo. No sé, la verdad, yo fui una sola vez y me enamoraron. Aquellos que estén interesados, sábados, ¿no? ¿Se juntan? Los sábados ahí en la Plaza Longuito. Bien. Sí, a full. Bien ahí. Hermoso. Así. Vamos y a escuchar. Después viene Parodista de sí. Alucinaciones en Familia. Ahí venimos entonces con más Club Atlético Buenas Personas por la Rock and Pop. Estás escuchando Rock and Pop. Al sur del atardecer siento que te despedís. Se cae el día y no sé si te estoy cantando a vos o me estoy cantando a mí. Hoy tengo miedo a perder, a que no pase más nada. El miedo más natural de cantar mi serenata. Y que no abras la ventana. No sé si llueve o si tengo toda la lluvia en los ojos. Yo siempre hablé de ser libre, pero cómo me cuesta el despojo. Sé que si vos no venís, no sé a dónde encontrarnos. Parece que una pasión se lo va quedando. ¿De qué me sirve cantar? ¿Por qué será que insisto? Como buscando un lugar donde rebote mi voz y me confirme que existo. No hay nada más natural que a veces no entender nada ni un segundo después. Ayer mandé otro